Dejar que te vayas si tú fuiste quien me enseñó el amor. Apenas en horas prendimos en llamas la cama y esa habitación. Tú formas parte de lo que nadie logró. Revivir el amor. Si te vas yo muero. Ya no puedo, yo te quiero, corazón. Corazón. Tú eres todo lo que tengo, tú eres todo lo que quiero. Hay cosas que no comprendo, aún así no pongo pero, no, no. ¿Cómo evitar el quererte besar? ¿Cómo evitar el quererte tocar? Una noche más que nos dejen volar. Eres mi vida. ¿Cómo evitar el quererte besar? ¿Cómo evitar el quererte tocar? Una noche más que nos dejen volar. Eres mi mitad, mi mitad, mi mitad, mi mitad. Parecía tan normal, solo hablábamos riendo. Hoy puedo sentir calor lloviendo y yo viendo tu cuerpo. De tu piel soy un experto, cada curva que separa el oasis de mi desierto. Yo soñé despierto y pude ver que solo tú me alejas de esta realidad, me alejas de la multitud. Puedo sentir calor y frío, que tu primer amor no es solo aquel amor que sentiste de crío. Y tus labios con los míos juntos en este paréntesis. No creí en ningún amor, pero en este sí. Yo no puedo evitar decir que tú eres pa' mí. Desayunamos en New York, cenamos en Miami. Tú eres mi mitad, no lo puedo evitar. Dime cómo evitar algo que es inevitable. Algo que es inevitable. Oh, oh. ¿Cómo evitar el quererte besar? ¿Cómo evitar el quererte tocar? Una noche más que nos dejen volar.